Amanecer en mi tierra, cantar de avecillas en algarabía. Amanecer en mi tierra, cantar de avecillas en algarabía. Son pequeñeces de cosas, pero que conjugan toda mi alegría. Son pequeñeces de cosas, pero que conjugan toda mi alegría. También aroma el sendero, las flores silvestres de todos los días. También aroma el sendero, las flores silvestres de todos los días. Y se despierta el trabajo en los surcos sembrados de la tierra mía. Y se despierta el trabajo en los surcos sembrados de la tierra mía. América, América, latino soy, América, América, América, latino soy, América. Amanecer en mi tierra, cantar de avecillas en algarabía. Amanecer en mi tierra, cantar de avecillas en algarabía. Son pequeñeces de cosas, pero que conjugan toda mi alegría. Son pequeñeces de cosas, pero que conjugan toda mi alegría. También aroma el sendero, las flores silvestres de todos los días. También aroma el sendero, las flores silvestres de todos los días. Y se despierta el trabajo en los surcos sembrados de la tierra mía. Y se despierta el trabajo en los surcos sembrados de la tierra mía. América, América, latino soy, América, América, América, latino soy, América. A bailar mi pueblo lindo, con alegría, con amor. América, América, latino soy, América, América, América, latino soy, América, América, América, latino soy, América.